Hola, hola, hola, te doy la bienvenida al resumen semanal de actividad de AccessiHub, la comunidad de accesibilidad web y digital en español. Si aún no formas parte, ¿a qué esperas? Únete ya a las más de 100 personas que estamos interesadas en aprender, compartir, ayudar y charlar sobre accesibilidad. Busca el enlace a Discord en la transcripción de este episodio. Yo soy Vicent Sánchez, consultor de accesibilidad y especialista en visión. Vamos con los webinars y congresos de la semana. El primer congreso se titula AMADIS 10 2021, organizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, y se celebró los días 14 y 15 de octubre de 2021. Aunque esta edición ha girado en torno a los servicios de accesibilidad en televisión y a las opciones de subtitulado, se han incluido otras áreas temáticas como deporte y ocio inclusivo, la calidad de los servicios de accesibilidad y accesibilidad en las telecomunicaciones y en las herramientas de videollamada y educación a distancia. Por otro lado, hemos tenido la segunda jornada sobre brecha digital y discapacidad, retos de investigación, organizado por la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional de la Universidad Politécnica de Valencia, el día 14 de octubre de 2021. En estas jornadas se ha hablado sobre diferentes temas como por ejemplo la innovación y la discapacidad, retos y posibilidades de financiación de proyectos y accesibilidad digital, inclusión y participación. La comunidad de NVDA en español, dentro de su cuarto encuentro, celebró una mesa redonda sobre subtitulado y audiodescripción, claves para una cultura accesible. Y los recursos que se han compartido esta semana son, por un lado, un listado de videojuegos accesibles que nos trae la ONG Dagger System. Esta ONG se dedica a hacer análisis de videojuegos centrándose en sus características sobre accesibilidad. El resultado de cada análisis se muestra como una clásica revisión que puedes encontrar en cualquier blog o revista sobre videojuegos y además tienes un buscador en el que vas a poder ir filtrando los juegos según el tipo de adaptaciones de accesibilidad que tengan. Por otro lado, se compartió un PDF, un estudio en PDF, titulado La accesibilidad en el email marketing. En este estudio se encuestó a diferentes especialistas en email marketing sobre qué medidas de accesibilidad toman en sus campañas de marketing y se analizan los resultados. Se dedican secciones a hablar sobre discapacidad, pruebas y optimización. El PDF consta de 36 páginas, la verdad es que está bastante interesante, pero por desgracia cuenta con algunos errores de accesibilidad. Por ejemplo, a nivel visual, el contraste del color de la letra y el fondo pues no es el adecuado, pero es más preocupante que realmente se trata de un PDF que no está etiquetado y por tanto no es un PDF accesible, así que y una de cal y otra de arena, un pequeño tirón de orejas porque el estudio es muy interesante, pero la forma de comunicarlo no ha sido la mejor. Y por último tenemos un artículo explicando cuándo usar el atributo Disabled en los botones de un formulario. Otra vez la gente de CSStrix.com publican un artículo centrado en temas de accesibilidad y nos recuerdan en qué situaciones es correcto utilizar el botón deshabilitado para no confundir a los usuarios. Y vamos con las herramientas que se han compartido esta semana. La primera herramienta que se ha compartido ha sido un bot de Telegram llamado Voicy, que es capaz de transcribir tanto audios como vídeos, soporta diferentes idiomas y puedes usar dos de los servicios de conversión de voz a texto más populares, Wit.ai o Google Speech. También se ha compartido un chatbot sobre COVID, desarrollado por Sayobo.io. Este chatbot da información sobre temas relacionados con el COVID, y se han preocupado por mejorar la accesibilidad haciendo test con usuarios e incluso generando partes de la información en lengua de signos española. Y algo de lo que no vamos a poder presumir todas las semanas es que en el servidor de Discord se ha publicado una búsqueda de voluntarios para un estudio sobre experiencia de usuario. Las universidades de Barcelona y Lleida están buscando voluntarios para un estudio de experiencia de usuario. En concreto, buscan a personas con baja visión. Y necesitan reclutar, esa es la palabra técnica, a 10 personas con afectación en la visión central, por ejemplo, personas que tengan una degeneración macular asociada a la edad u otras maculopatías, y 10 con afectación en la periferia del campo visual, por ejemplo, personas que tienen un glaucoma más avanzado. Atención, no indican ningún tipo de patología, simplemente que buscan personas con baja visión que tengan afectación en la visión central o en el campo periférico. Se trataría de hacer una prueba online de duración entre 30 y 45 minutos, así que si tienes baja visión o conoces a alguien que pueda y quiera participar, por favor rellena este formulario que te voy a dejar enlazado en la transcripción de este episodio. Y otras cosillas que ha habido en la actividad en el servidor de Discord, pues bueno, hemos estado hablando sobre este podcast, de sus aciertos en temas de accesibilidad y un pequeño error en el contraste de los botones del reproductor al aplicar el tema oscuro en la web. Yo me lo he anotado como una tarea pendiente y cuando trabajemos en el diseño pues lo solucionaremos. Hay que comentar que otros podcasts, incluso de fundaciones o entidades muy relacionadas con la accesibilidad, no suelen añadir transcripción y si lo hacen, utilizan la etiqueta pre, cosa que hace que el texto sea poco atractivo para quien lo tiene que consumir de esa manera. También yo he compartido un artículo y un vídeo en el que te explico cuál es el proceso que sigo para generar las transcripciones y los subtítulos. Y una guía y una explicación de cómo integrar la accesibilidad en la forma de trabajar de un equipo de especialistas en UX. Por último, como curiosidad, se ha compartido también un vídeo de TikTok en el que una persona ciega nos muestra qué dispositivo utiliza para saber cuándo ha llenado un vaso. Y esto es todo por esta semana. Los enlaces a todos estos recursos los encontrarás en el resumen semanal publicado en el grupo de Telegram y en el servidor de Discord. Únete a AccessiHub, la comunidad sobre accesibilidad web y digital en español, donde encontrarás a más de 100 personas interesadas en aprender, compartir, ayudar y charlar sobre accesibilidad. Hasta la semana que viene.